Estos son los titulares del domingo 20 de marzo. No cesan los feroces combates en Ucrania. Rusia afirma haber usado misiles hipersónicos en Ucrania. Mandatarios de Japón e India abogan por el diálogo para resolver el problema entre naciones. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Aumentan las bajas civiles en Ucrania a medida que se recrudecen los combates en el sur y el este del país. Las fuerzas rusas mantienen rodeada la capital Kiev y están lanzando ataques con misiles contra Mykolaiv en el sur y Mariupol en el este. Según la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 847 civiles, incluyendo al menos 64 niños, habían muerto hasta el viernes. La ciudad de Mariupol ha quedado aislada por los ataques de los soldados rusos. Se piensa que hay intensos combates callejeros y que muchos residentes la han abandonado. Una persona que huyó de la ciudad de Zaporilla, en el sudeste ucraniano, dijo que muchas personas habían muerto en las calles y que sus cadáveres se encontraban aún donde habían sido abatidas. La gente está recibiendo entrenamiento de combate en todo el país para prepararse contra los probables combates en la calle. Jóvenes de Odessa, en el sur del país, aprendieron a usar rifles automáticos el viernes, en momentos en que la ciudad anticipa un ataque a gran escala del ejército ruso. Una agencia de noticias ucraniana informó el sábado que por lo menos 10 altos mandos militares rusos habían muerto desde el inicio de la invasión, hace 3 semanas. Las conversaciones de alto el fuego enfrentan dificultades debido a que no cesan las hostilidades. El sábado, el Ministerio de Defensa ruso indicó unilateralmente que los ucranianos podrían estar tratando de usar armas químicas. Señaló que los nacionalistas ucranianos estaban planeando emplear amoníaco y cloro en Sumy, en el noreste, y hacer explotar contenedores de sustancias químicas tóxicas en Mykolaiv, en el sur. Aumenta la preocupación de que Rusia intente intensificar sus ataques basándose en esa desinformación. Las autoridades de defensa estadounidenses y británicas dan a entender en su análisis que las fuerzas rusas podrían estar viéndose en dificultades debido a la feroz resistencia de las tropas ucranianas. Por otra parte, el ejército de Rusia ha dicho que destruyó unas instalaciones militares en el oeste de Ucrania usando misiles hipersónicos de última tecnología. El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado que sus fuerzas usaron el sistema de misiles Kinshal contra un depósito subterráneo de municiones ucraniano en la región de Ivano-Frankivsk. Los misiles hipersónicos pueden alcanzar una velocidad muy por encima de la del sonido y se consideran difíciles de interceptar. Al parecer, sería la primera vez que Rusia utiliza misiles de este tipo en su invasión de Ucrania. El ejército ruso habría buscado mostrar su poderío militar, anunciando el uso de su arma más reciente en combate. La Agencia de la ONU para los Refugiados dio a conocer que hasta el viernes más de 3.300.000 personas habían escapado de Ucrania hacia otros países desde la invasión rusa. La oficina de ACNUR indicó que unos 2 millones de personas se hallan ahora en Polonia, 520.000 en Rumanía y 360.000 en Moldavia. También indica que otras 180.000 han huido a Rusia. La Organización Internacional para las Migraciones informó el viernes que hasta el miércoles aproximadamente 6.480.000 personas se hallaban desplazadas en Ucrania. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Miles de ucranianos que buscan conseguir tarjetas de identificación esperan en largas filas en el Estadio Nacional de la capital de Polonia, Varsovia. Unos 2 millones de personas procedentes de Ucrania buscan refugio en Polonia desde que Rusia invadiera su país hace más de 3 semanas. La tarjeta de identificación les permitirá trabajar, ir a la escuela y permanecer en Polonia. Los gobiernos locales polacos han comenzado a emitir números de identificación. Se ha establecido una oficina provisional en el Estadio Nacional de Varsovia, ciudad en la que se alojan cientos de miles de ucranianos. Muchas mujeres con niños y ancianos estaban allí esperando cuando el proceso comenzó a las 8 de la mañana. Mostraron sus pasaportes para conseguir las tarjetas de identificación. Una joven de 19 años dijo que había huido con su familia de la población de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, donde al parecer muchas personas murieron en ataques rusos. Afirmó que quiere permanecer en Varsovia hasta el final de la guerra porque está con su abuela anciana. Agregó que quiere ir allí a la universidad. Los primeros ministros de Japón y la India indican que cualquier intento de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza es inaceptable en la región que sea. Kishida Fumio y Narendra Modi agregaron que cuando se requiere resolver problemas, se debe buscar un recurso político basado en el derecho internacional. Ambos líderes se reunieron el sábado en Nueva Delhi durante 2 horas para dialogar sobre la situación en Ucrania y otros asuntos. Los dos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa conjunta al terminar su cumbre. Dijeron que sus países planean promover aún más los esfuerzos para conseguir una región indo-pacífica libre y abierta. Al mencionar Kishida el asunto de Ucrania, dijo que la comunidad internacional está ante una situación que socava los cimientos del orden mundial. Dijo, el primer ministro Modi y yo acordamos que no se debe permitir en ninguna región hacer cambios unilaterales al statu quo por la fuerza. También coincidimos en que es necesario buscar soluciones pacíficas a las disputas basándonos en el derecho internacional. Asimismo, acordamos que es importante continuar promoviendo los esfuerzos para conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto. Kishida agregó que Japón y la India pedirán el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania y la adopción del diálogo. Mencionó asimismo que los dos países proporcionarán asistencia humanitaria a Ucrania y a los países que tienen frontera con ella. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, y su homólogo de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, han acordado trabajar juntos en la respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Hayashi, que se encuentra de visita en Turquía, sostuvo conversaciones con Cavusoglu durante aproximadamente 1 hora el sábado. Al inicio del encuentro, el canciller nipón dijo que su país considera importantes las relaciones con Turquía, que es una potencia regional y un socio estratégico de Japón. Agregó que tiene la intención de trabajar junto a Cavusoglu para seguir profundizando los vínculos bilaterales. Los dos concordaron en que la invasión rusa infringe la soberanía e integridad territorial de Ucrania y es una grave violación de la ley internacional que prohíbe el uso de la fuerza. Además, reafirmaron la cooperación concertada de sus países en varios frentes diplomáticos para proteger los cimientos del orden internacional. Hayashi viajará a los Emiratos Árabes Unidos el domingo para hablar con altos cargos del país sobre la manera de estabilizar el mercado internacional del petróleo. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.